en Leiden alguien que conocemos mucho. Y que está relacionado con Chino Promocio. Exacto. Hijo de un amigo, como un hermano, Eduardo, y de Margarita, una estupenda mujer, de hermano de Silvio y de Pablo, dos pibes de oro. Y bueno, vamos a presentar a este chico que se llama Mariano Carrera. Pero este pibe tiene un problema, tiene un vicio. Toma helado los lunes, los martes, los miércoles, toma helado en invierno, toma helado en verano, toma helado en otoño. Y aparte, ¿viste eso? Le gusta tomar helado bueno. Ese quiere, ahí se sienta afuera, ¿viste? Barrio Norte, ahí donde está. Y bueno, ¿habrá alguna heladería buena de ahí de Barrio Norte, la mejor de todas, para poder presentar a Mariano Carrera? Informa Helados Corona, con nuevos sabores. Sánchez de Bustamante, 1702, esquina Güemes, Palermo. Enviamos a domicilio, 4823-8819. Buenas noches, Marianito. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Mingo? Bien, bien, bien, bien. Qué presentación, ¿eh? Y bueno, lo que ustedes se merecen, la familia Carrera, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad quedé atónito con la presentación. Bueno, ojalá esté Eduardo escuchándonos. Escuchame, Marianito, bueno, el único Marianito, porque para mí es como un hijo, ¿no? Es un pibe barro, un pibe de oro. No, la confianza del mundo, Mingo. Y bueno, ahora ocupando un rol muy, muy importante, porque es la cara, la presencia de Chino Promotion Boxing, y es que nos va a explicar todo lo que nosotros vimos en la conferencia de prensa ayer, lo que vimos hoy, lo que vimos viendo, lo que ya habló por acá el Chino, lo que ya habló con Tursi, y ahora él es el que nos va a explicar cómo viene la última parte, ya de entrada, de gente, del estadio, todo lo que Maranito pueda decirnos, los oyentes están a tus oídos. Bueno, Mingo, como hablábamos hoy a la tarde en el entrenamiento público, nosotros estamos tratando de brindar un espectáculo diferente a lo que comúnmente se ve acá en Argentina, como vos pudiste ver ayer, conferencia de prensa, hoy entrenamiento público, mañana pesaje al aire libre también, para que todo el mundo pueda participar y estar presente en todo lo que va haciendo el Chino Maidana durante la semana del combate. Tenemos expectativas de muy altas, estamos apuntando a un lleno total, así que bueno, con mucho esfuerzo, mucho trabajo de todo un grupo de gente que bueno, que está poniendo de todo para que esto salga todo bien. Muy bien, lo que vamos a empezar a decir a la gente primero, hoy el pesaje fue en la Plaza San Martín de la ciudad de General San Martín. El entrenamiento público, perdón, ¿qué dije yo? Sí, el pesaje. Perdón, entrenamiento público. Mañana el pesaje es en la peatonal, también de la localidad de San Martín, la ciudad de San Martín. Exactamente. Público, quien quiera, se van a pesar al público, van a estar todos ahí, pueden mirar el pesaje, pueden observar lo que es un pesaje, porque no muchas veces se hace eso, generalmente tenemos acceso nada más que los periodistas cuando hay un pesaje, y a veces ni eso, pero no importa, los periodistas cuando hay un pesaje. Esta vez va a ser un espectáculo único, un espectáculo bárbaro, digno de ver, porque en Argentina no será de dos boxeadores que se van a pesar en público. Sí, ¿es cierto? Más allá del pesaje, del entrenamiento público y de todo lo que la gente puede estar acompañando a Maidana en la semana de la pelea, tenemos un gran evento al alcance de todos, con entradas totalmente accesibles para cualquiera, y bueno, Maidana está fogueándose en un primer nivel mundial, así que bueno, como te estaba diciendo, viste, es un evento al cual puede ir cualquiera, está al alcance de todos, y no sé si próximamente o por una vez más vamos a poder ver a Maidana en Argentina. Todos sí. Somos conscientes que Maidana está peleando en otro nivel, tiene contrato con Golden Boy, es muy difícil volverlo a ver acá en Argentina. Hubo un montón de esfuerzo de un montón de gente, como te decía recién, para que Maidana pueda venir acá. No es fácil manejar costos y un montón de cosas que bueno, todos sabemos que acá en Argentina no es lo mismo que en Estados Unidos. Sí, Mariano, te saluda José, ¿cómo anda? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, más allá de este evento, la otra vez como nos comentaba Sebastián Contursi, sobre la función que va a cumplir Chino Promotion a nivel nacional con respecto a hacer una nueva escudería y a algo nuevo sin molestar a los otros promotores para la nueva figura, ¿no? Sí, lógicamente. Nosotros vamos a tratar de ir abriendo nuestro propio camino sin, sin dejar a nadie afuera, digamos, ¿no? Todos sabemos también que no es fácil ir transitándolo, somos nuevos, somos gente joven, que bueno, tenemos muchas ideas, tratamos de capitalizar los errores para poder crecer, y bueno, sí, la idea es esta, el objetivo está pactado en tratar de hacer festival cada 2 o 3 meses. Tenemos algunos boxeadores que ya pertenecen a la escudería de Maidana Promociones, así que bueno, pasada esta velada vamos a empezar a trabajar nuevamente para la próxima fecha, que todavía no está pactada. Nosotros hoy hablamos con Ricardo Atocha y bueno, nos decía que Petrov, que más allá que no es conocido en el ambiente argentino, va a ser un rival de cuidado para Maidana. Sí, claramente, y comparto el pensamiento de Atocha. Yo lo estuve viendo, Pitya Petrov es un boxeador clásico ruso, con una escuela de boxeo bastante lineal, es un tipo que aguanta mucho, tiene muy buen récord y bueno, viene a ganar, tiene un gran rincón, un hombre que nunca fue a ninguna parte del mundo a perder, es un hombre que nunca entregó a sus boxeadores, entonces eso merece todo nuestro respeto. Como decía ayer en la conferencia de boxeo, y bueno, es un hombre al cual no hay que subestimar. Maidana, sabemos todos que tiene grandes condiciones, tiene todos sus dotes, está muy bien preparado, hace 4 meses que está como un león enjaulado, estuvo casi 3 meses en Puerto Rico, volvió, terminó su preparación acá en Santa Fe, hoy lo pudimos ver todos públicamente cómo está el chino, confiamos en que va a ganar, no tenemos dudas de eso, pero bueno, sin subestimar a Pitya Petrov, que puede ser una gran sorpresa. Sí, además una cosa, Atocha nos dijo en un costado, José, cuando estábamos conversando con él, que nunca lo tiraron. No solamente que nunca perdió por nocaut, sino dijo que nunca lo tiraron. No, es un hombre muy duro. Guarda, cuidado con eso. Y además, una cosa, volvemos a un viejo clásico del boxeo. El técnico con el pegador, con el peleador. Sí. Este es un clásico. Por lo que vimos nosotros de Petrov, es boxeador estilo técnico. Sí. El chino de técnica nada, pero te mata. Te va al ataque el chino. Bueno, es el estilo del chino, ¿no? Por eso tenemos otra vez un clásico entre un peleador y un boxeador. Exactamente. Del cual, en esa química que sale, un gran evento. Siempre sale un gran evento esa química. Seguramente este también. Y además una cosa, eso es lo que hablábamos. Nunca cayó. O sea que hay que ver el tipo que aguanta, porque... Sí, por supuesto que ellos mismos, inclusive Petrov, nos decía, yo nunca peleé con alguien como Maidana. Claro, sí. Y también lo dijo Atocha. Cuidado, dice, Maidana es Maidana. Ellos saben perfectamente quién es Maidana. Es decir, acá hay una cosa muy clara, la hablamos con vos hoy. En un hipotético caso de perder el chino, el que pierde es el chino. Pero de perder Petrov no pierde nada, porque Petrov viene a la casa del campeón, a la casa de un demoledor, a la casa de un primerísima figura. Acá todo el riesgo, todo el compromiso, lo tiene Maidana. En el juego lo pone el chino. Todo el chino pone el 100% del juego. No hay dudas de esto. Lo que pasa es que, como yo te comentaba hoy a la sí. Se hace... aparte de... Cuando empezamos con esto, nos dimos cuenta que sin el apoyo de un montón de gente, esto no era posible, ¿cierto? Seguro. Sabemos la parte comercial. Sí. Y bueno, sabemos que sin el apoyo de un montón de gente, esto no era posible. Más allá de eso, en el momento que se dan algunas cosas para darle para adelante al festival, nos pusimos a pensar en los rivales. Y bueno, los primeros 15 del ranking de la Asociación Mundial, ninguno quiso pelear con Maidana. Seguro. Y bueno, más allá de... Bueno, mil excusas, hasta de las más inverosímiles. Sebastián se pudo explayar un poquito más y dar por ahí motivos más específicos por los cuales no se presentó ninguno de estos 15 del ranking. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que Maidana está peleando por muchísimo menos plata que Estados Unidos. Y está poniendo muchísimo más en riesgo que si pelean en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que no es para nada fácil conseguirle un rival a Maidana. Seguro. Venga a pelear acá en Argentina. Y las cifras que escuchamos, pedidos de guita que escuchamos, son espeluznantes. Nos pedían cualquier cifra para pelear con Maidana. Ilógico. Y nosotros tampoco podemos traer un boxeador, un 4 de copa, y quemar toda la trayectoria que tiene Maidana. No, seguro. Pero además hay algo que también es muy importante. Yo lo vi como nunca, chino. Primero, hasta de carácter. a pesar de estar encerrado como un león 4 o 5 meses, está bárbaro de carácter. No habla, igual, pero se ríe, se sonríe, siempre contento, se lo ve bien. Muy, segundo, muy delgado, muy bien, parece un modelo, estilizado como nunca. Jamás lo vi tan estilizado a Maidana, me sorprendió. No, otra cosa, hizo lo que nunca yo, y vos menos, como campeón, creo que lo has visto, de que en una conferencia de prensa se comió 3 alfajores de chocolate. ¿Sabes? Pará, escúchame, nunca he visto, Mariano. Esto, Mingo, ¿sabes de qué habla? De su nivel de compromiso y responsabilidad frente a la fecha que tiene. Exacto. Si un boxeador puede estar comiendo 3 alfajores en una conferencia de prensa, quiere decir que le está sobrando entrenamiento. Claro, y aparte con una tranquilidad, mientras los demás hablaban, hacían preguntas, él tranquilito, despacito, como si no fuera nada. Eso demuestra un tipo que está bien, 10 puntos, que ya está listo. ¿Te das cuenta? Digo, hace casi 4 meses que Claro. Estaba como un león enjaulado con eso. Un grupo de trabajo de primerísima línea. Sí, sí. Que es Pensa, que fue el preparador físico muchos años de Félix Tito Trinidad. Qué nene. Viste, con un trabajo de seguimiento exclusivo para el chino, en el cual está puramente y exclusivo concentrando para esta pelea. Sí, sí. Y está el doctor Quintero, ahí. Y está Maravilla Rodríguez, está todo el equipo. Y Rudy Pérez, que es un... Hoy estuvimos charlando, o sea, vino de Las Vegas, que estuvo con Cano en la pelea con Morales, está hablando del nivel que tiene el equipo de Marco Maidana, ¿no? Bueno, en primerísimo nivel. La verdad que es un orgullo para mí poder estar trabajando al lado de toda esta gente. Estoy recolectando mucha experiencia desde otro lugar dentro del boxeo y estoy eternamente agradecido de poder formar parte de este gran emprendimiento. Te digo que para mí eligieron la mejor figura que podían para esto. Por prestancia, por presencia, por conocimientos, ya sea de boxeo y de toda la gente, y por ubicación. Para mí eligieron justo, yo le dije una vez cuando me lo contó con Tursi que estabas con ellos, de lo mejor que pudieron haber elegido. En eso no hay ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Daniel Leboni, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, me quedo con una frase que dijo ayer Maidana en la conferencia de prensa. Él decía que después de la pelea con Morales tomó la experiencia de saber esperar los momentos en la pelea. Sí. ¿Lo ves así vos? Digamos, por más que esté, como dicen ustedes, como un león enjaulado, ¿va a salir tranquilo a pelear, digamos, sin arrebatarse? Bueno, eso no te lo puedo asegurar. Lo que yo interpreté con esta respuesta de Maidana... puede ser que pueda llegar a regular un poquito más los tiempos de pelea. Claro. Que no le vuelva a pasar lo mismo le pasó con Eric Morales, que en el 5º o 6º round el chino se quedó sin resto, sino por falta de preparación, sino por falta de regulación de energía. Dosificar la energía, claro. Exactamente. Me parece que a lo que él se refería era eso. Sí. Y tuve la posibilidad también de después de hablar con los dos boxeadores en forma separada. Vi mucho respeto entre ambos, es así, en verdad, o sea, que por más que no vi que haya pasado como las provocaciones de las peleas, vos tenés experiencia en eso, en las conferencias, sí, sí. ¿Viste? Vi mucho respeto entre los dos boxeadores, tienen una estimación grande, ¿no? Sí, hay mucho respeto, hay mucho código, yo creo que el chino, una de las cosas que a la cual aprendió también en toda su trayectoria, es a respetar a todos sus rivales por igual. Como yo te decía hace un rato, es un hombre que no hay que subestimarlo, hay que tratarlo con mucho respeto, él viene a ganar, no tiene nada que perder, así que bueno, viste, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces se merece su respeto. Lo mismo de la otra parte, me imagino que venir a pelear con Maidana, acá a su casa, en Argentina, me parece que no corresponde que no haga nada fuera de lugar. Claro, una y seguimos hablando después, pero una para la gente, porque están llamando a los celulares, los amigos llaman, ¿dónde se compran las entradas? ¿Dónde se están vendiendo las entradas? Por favor. Bueno, las entradas se están vendiendo de 13:30 a 20 horas todos los días en el Cine Teatro Plus, que está en la calle Mitre, esquina Campos, frente al edificio de la Municipalidad de San Martín. Exacto. Está todos los días de las 13:30 hasta las 20 horas. Apúrense, no quedan muchas, después nos van a decir que no les avisamos. No. Va a haber un lleno total, va a quedar gente afuera. Ahí. El que no se apura a comprar la entrada, corre el riesgo de... Ahí no se puede hacer nada. Más de eso, más de las 5.100 personas no pueden entrar. No, exactamente. O sea que el que se queda afuera, se quedó afuera. Van a estar en venta también en la pelea, en boleterías. Sí. Pero bueno, es recomendable tratar de sacarlas en estos días, hoy, mañana pasado, porque nada, estamos apuntando a un lleno total y sí, es muy probable que quede gente afuera. Sí, sí, seguro. Por eso, a la gente, recuerden, nos llaman a nosotros, los amigos, le vamos a dar la dirección. Van a bueno, Mariano, ya decimos todo, o sea que es Márquez y 9 de julio, la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Márquez y 9 de julio, Sociedad Alemana de Villa Ballester. Exactamente, un estadio buenísimo. Sí, sí, pelearon varios campeones del mundo ahí. Ahí fue la famosa Koji Randall. Koji Randall. Y fue la última que se hizo, no creo. Y bueno. Y también le decimos a la gente que va a ir por la televisión pública, ¿no? ¿Sí? Claro, con el maestro Osvaldo Príncipe, un lujo. Y seguramente estará mi amigo Daniel Guiñazú, que es la dupla con Príncipe, dos amigazos y dos extraordinarios periodistas, un lujo para la televisión pública y para la gente que va a ver eso. Otra cosa, volviendo a lo del chino, ayer fue claro el chino cuando medio en broma, medio en serio, dijo que él le pidió a Contursi una pelea liviana y le trajo un crack. Ahí puso el énfasis en lo que decía Daniel, en el respeto por el otro. Tal vez no vendan esas cosas, pero sí demuestra el respeto, como también hay que hacer, hablando de respeto, la muy buena actuación de la gente de hoy, que aplaudió a todos, nadie silbó a nadie, se aplaudieron a toda la gente extranjera que estuvieron, y eso también habla muy bien del respeto. Por supuesto, sí. Todos queremos a Maidana, todos queremos que gane Maidana, pero bueno, no hay que perder de vista el esfuerzo y el coraje, y perdonando la expresión, las pelotas que tiene este tipo para venir a pelearlo a Maidana acá en Argentina. Sin ninguna duda. Y me sorprendió arriba del ring. Yo no lo he visto pelear, yo no lo conocía. Lo vi con mucha frialdad, ojo, bien abierto, y tirando bien los golpes, haciendo lo que es el boxeo clásico, ¿no? Sí. Es decir, me sorprendió, yo no lo conocía, no lo había visto pelear. Algunos de acá, de los chicos, lo vieron, José lo vio, yo admito que no lo vi, y me sorprendió. Y otra cosa que me sorprendió fue la tranquilidad que tiene Ricardo Sánchez Atocha. Tiene una tranquilidad con respecto a su pupilo, está tranquilo, seguro, y eso es muy importante. Sí, yo al que más le tengo miedo es Atocha. Sí, sabe mucho. Es un hombre que sabe mucho, tiene mucha experiencia, mucha trayectoria, ha estado en rincones mundialistas muchas veces. Sí. Y bueno, es un hombre, como te decía hace un rato, que no le gusta perder a nada, él viene a ganar, y bueno, viste, hay que temerle a eso y no relajarse. Sí, seguro. Bueno, ¿qué más querés agregar, Mariano? ¿Qué más necesitas decir? Todo lo que quieras decir, estamos a tu disposición. Simplemente agradecerte, Mingo, invitar a todos a que no se pierdan esto, que es único acá en Argentina, no sabemos si se va a repetir. Seguro. Que es Maidana peleando nuevamente frente a su gente. Recordar que las entradas siguen en venta hasta el día de la pelea, en la calle Mitre, esquina Campos, frente al edificio de la Municipalidad de San Martín. Seguro. El Cine Teatro Plaza. Y bueno, está todo dicho, me parece. Hay que relajarse y esperar al viernes. Seguro. Campeones del Ring va a ir por la 1530, va a transmitir la pelea. No sé cuántas radios estaremos en el estadio, pero nosotros vamos a estar. Acompañamos siempre al chino y sobre todo también a Sebastián Contursi, que con nosotros nos dio mucho apoyo siempre. Hemos sacado al chino bajando el ring de Las Vegas, porque Contursi ahí le metió el celular en un gran gesto de amistad de Sebastián. Y de Los Ángeles cuando le ganó a Víctor Ortiz. Bajando la escalera le metió Sebastián el celular y salió al aire en exclusiva para nosotros el chino. Por eso, siempre que nosotros podemos hacer algo, Mariano, lo hacemos por todo el mundo, ¿viste? Pero acá con Sebastián y el chino, y con Bob, justamente, hay una afinidad distinta, ¿no es cierto? Más que esto, campeones del ring y son todos iguales. Sí, por supuesto, Domingo. Con vos también el gran aprecio y bueno, agradecerte por este espacio. Y bueno, no queda más nada por decir, Mingo. Bueno, esperar el día de la pelea. Saben ustedes que tiene siempre los micrófonos campeones del ring, cadena radio argentina, a su disposición para lo que necesiten. Y bueno, le deseamos al chino, al equipo, a vos, a Sebastián, a Pérez, a Maravilla, al doctor Quintero, a Spensa, a todos, la mejor de la suerte, que sea un buen espectáculo y estaremos ahí y nos iremos contentos con que salió todo bien. Gracias, Marianito, y mucha suerte. Un abrazo grande y hasta el viernes. Gracias, querido, gracias. Un lujo. ¿Quién presentó? Informó Helados Corona, con nuevos sabores. Sánchez de Bustamante, 1702, esquina Güemes, Palermo. Enviamos a domicilio, 4823-8819. Notable el operador, gracias a Javier. Sí, todo un equipo, cuando estamos todos, estamos todos. Y el agradecimiento al operador que estuvo en contacto bien. Bueno. Y a Juan Manuel, que fue el que consiguió también la comunicación. Bueno, 1530, M1530. Recuerden, no vamos por las 1220, vamos por las 1530. Acá al lado, nomás, dentro del edificio, el costadito. Ahí tenemos. Si usted no puede ir al estadio, no puede verla por televisión, puede escuchar el ring. Puede escuchar Campeones en el Ring. Va a estar ahí. Si por la M1530. Y si la ve por la tele, baja el volumen y escucha los relatos de domingo y los comentarios de José. Y el equipo que va a estar acá en el estudio para seguir las alternativas de lo que pase directamente en la Sociedad Alemana Villa Bester. Una pelea única, porque lo dijo este chico Mariano. No sabemos cuándo el chino va a volver a pelear. Le decimos a la gente, con Guerrero era $900,000. Acá. Y bueno, lo que queda se llevará al chino. Por más que digan lo que digan, se llevará lo que queda. Y no creemos, porque en Argentina los gastos son muchísimos, solamente ver la cantidad que tiene el equipo de Maidana es impresionante. ¿O no? Entonces, vamos a ver. El chino quiso hacerla, es un capricho de él, diríamos. Quiso pelear entre su gente, quiso pelear en Argentina, y él fue el que armó esto para pelear. Entonces, hay que apoyarlo. Si no apoyamos a nuestro boxeador, a nuestra gente, ¿a quién vamos a apoyar? Sí, bueno, por eso le pedimos a la gente que concurra. Después de la pausa también, bueno, vamos a hablar de algunas pequeñas cosas que hablamos con Ricardo Sánchez Atocha y con Petrov, bueno, y hay grabación también y todo. ¿Querés que vayamos tarde el operador? ¿Vamos a la tanda? ¿Ya no? ¿Es hora? No, todavía, todavía no. Todavía no, tenemos algún par de minutos todavía. Sí, antes que nos vayamos del tema, lo que hablamos del tema del sábado de Mayweather, con Víctor Ortiz, bueno, sí. Yo el sábado no tuve oportunidad de estar. Bueno, ya nos dice Javier que estamos... Vamos a la tanda de la media hora. Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino. Como nuestra gente. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital... auténticamente argentino, como nuestra gente. Lampymes de Radio Cadena Eco. Ahora tu marca, empresa o servicio puede ser reconocida en todo el país. Lampymes de Radio Cadena Eco. Una nueva forma de hacer negocios en toda la Argentina. Planes especiales a tu medida. Comunicate con nosotros al 011-5631-1000. Nosotros te ayudamos a vender más. Cadena Eco, fuerza de venta en todo el país. 011-5631-1000. Desde